고민들아. Muy buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 29 de lo que vendrá, suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Y cuando digo 29, digo 29 porque estoy haciendo caso omiso del programa anterior, ya que fue una especie de compilado de grandes éxitos y no lo contamos como un programa hecho y derecho. Y utilizo la primera persona del plural, porque cuando digo no lo contamos, estoy involucrando en el delito al señor Julián Ellenzweig, a quien ya mismo estoy saludando. ¿Cómo le va, Ellenzweig? Buenas noches. Excelente, contento de estar de vuelta en la trasnoche, a pesar de que ya me había acostumbrado. Eso de uno sí, uno no, uno sí, uno no. ¿Domingo que viene nos toca? Sí, el domingo que viene ya, digamos que hoy estamos regularizando nuestra situación. Nuestra situación matrimonial. Sí, sí, sí. Le presento mi marido. Mucho gusto, Acevedo. De hecho, tenemos un plus a esta regularidad a la que nos vamos a hacer, ya que a partir del próximo domingo. Ah, ¿lo decimos? Lo decimos, ya está. ¿Formalizamos? Formalizamos, lo confirmamos, lo damos por hecho. El próximo domingo, primero de noviembre, es el lanzamiento oficial de la programación de Radio Nacional Rock en el 93.7 de la FM de Radio Nacional. Esta emisora que se relanza, en cierto modo, después de un cambio de gestión y demás cuestiones administrativas que no vienen al caso. Y una de las modificaciones que va a sufrir esta programación que comienza el domingo. Sufrir, nunca sí, mejor va a sufrir, dicho. Sufrir, justamente. Tiene que ver con el dúplex. Este dúplex que habíamos medio deslizado en su momento desde estos micrófonos. Y que tiene que ver con que este programa va a salir tanto en la AM, como viene saliendo hasta ahora de Radio Nacional, en la AM 870. Y al mismo tiempo en duplex por la Nacional 93.7 FM, Nacional Rock, que así se va a llamar, o así se llama, esta radio que el domingo comienza su nueva programación. Y a todo eso hay que sumarle una radio.com.ar y Zona Indie y la gran cadena azul y blanca de la música y la cultura joven independiente de Argentina y el resto del universo. Así que aquellos que venían escuchándonos en mono, como es la transmisión de AM, van a poder escucharnos en estéreo. Por ejemplo, vamos a hacer un experimento ahora. Sí. Lo que yo estoy diciendo en este momento está saliendo por el canal derecho del parlante de aquellos que están escuchando este programa en estéreo. Y lo que usted dice ahora... Ahora. Eso sale en el canal izquierdo, porque esa es la posibilidad que tiene el estéreo, justamente, de panear las voces. Así que aquellos que quieran escucharnos esta nueva modalidad sonora, parece que estuviéramos haciendo radio hace 60 años, pero no es así. Aquellos que quieran escucharnos en estéreo, deberían sintonizar el 93.7 del FM. Y aquellos que quieran seguir manteniendo esta pared de sonido a la Phil Spector. Sí, los de la vieja guardia. Claro, todo en un solo canal, por el medio y adelante con todo, van a seguir escuchándonos por la AM. Y los viejos programas, los que ya están subidos a locuvendra.blogspot.com, ¿van a salir remasterizados? Hemos convocado al equipo de Abbey Road para... ¿Usted se acuerda que nosotros tuvimos cierto acercamiento con el amigo John Mew? Sí. Que estuvo masterizando el disco de Banda de Turistas. Sí, Peter Mew también lo masterizó. Peter Mew era. Los hermanitos, John y Peter Mew. Peter Mew se ha comprometido para remasterizar los 28 programas de lo que vendrá, que ya salieron al aire en mono, y van a salir en una caja de lujo para aquellos coleccionistas que quieran comprar el LQB estéreo. Pero eso seguramente se ha lanzado para Navidad, que es cuando se lanzan los discos así de edición de lujo, ¿no? Es más, vendrá con temática navideña, esa edición especial, claro. Algunos bonus tracks escondidos. Un villancico cantado por nosotros. También la fecha coincide con Hanukkah, seguramente cantaremos alguna canción en Yiddish. Sí, sino con una perinola incorporada. Ah, para sortear ¿qué se festeja? No, es así parte de la festividad. Ah, ¿cómo es eso? Es el dreidel. Porque usted festejó alguna vez Navidad, pero usted nunca me invitó a mí a celebrar Hanukkah en su casa, así que... Es que Hanukkah cae en vacaciones en Argentina, nadie festeja Hanukkah. Bueno, ¿cómo es lo del Dridel? Cuando hagamos el especial de Hanukkah, ya hemos hecho el especial de Rosh Hashaná, para demostrar no solo nuestro ecumenismo, sino ante todo la tolerancia sí, que tiene claro, este programa. Que es lo que nos une. No el amor, sino la tolerancia, como decía casi el bueno de Jorge Luis Borges. Bueno, 93.7 entonces Radio Nacional Rock, ya estoy agendado para el domingo que viene. Así es, domingo que viene, domingo 1 de noviembre, lanzamiento oficial de la programación de Nacional Rock, que no solo va a contar con este programa en duplex, sino también Plácido Domingo va a salir en duplex, y un montón de programas durante la semana, por lo menos se puede escuchar un programa conducido por el amigo Sergio Sechi a la mañana, Santiago Lucía y el equipo de deportes a eso del mediodía. O sea, seremos el segundo programa de la historia de Radio Nacional Rock en salir al aire. Así es, el primer programa, el programa que abre Nacional Rock en el 93.7 va a ser Plácido Domingo. Y después venimos nosotros. Seremos como el segundo hombre en pisar la luna. Claro, más o menos, más o menos. Un éxito, así es. Sin precedentes. Le decía, también está la señora Daniela Castelo conduciendo un programa a la tarde, a eso de las 18 horas, para la vuelta. Y después, en el fin de semana, se sumarán algunas que otras figuras del periodismo vernáculo. Ahí ya no vamos a tirar ningún nombre, porque eso va a venir después. Domingo que viene, entonces, el debut. Así es. Pero hace un ratito usted estuvo salvando al rock, a la música indie. Vuelven los 90. Vuelven los 90, ya está confirmado, eso, sí, ¿no? Es oficial. Sí, ya es un hecho, no sé si es para descorchar, pero que vuelve, vuelven. ¿Qué va a ser? Hay bandas que incluso están haciendo grunge, que debe ser de los géneros que peor envejecen, sí, de todo el rock. Sí, realmente. La banda de hoy no era grunge. Hoy justamente estuve viendo el recital de Nirvana en el Festival de Reading, y no lo soporté más de 10 minutos. Banda de la que yo era muy fanático en su momento y que ahora, bueno, ya está. Es que fue bueno mientras duró. Claro. No es algo para... Tal vez... Para extrañar seguro que no. Para recordar con simpatía sí, pero para revivir de ninguna manera. No hagan grunge, chicos. Volvió Spleen. Ajá. Esto creo le importa a muy poca gente, 8 personas o 9. Y a la gente que estuvo hoy en Ultrabar, la banda de Gustavo Álvarez Núñez. Basta de periodistas que le quitan el trabajo a los músicos argentinos. Se viene el contraataque. Se vienen los periodistas que... También... O mejor dicho, los músicos que se ponen a conducir programas de radio, por ejemplo. Sí. No, claro, yo estaba pensando en otro caso de algún periodista que se va a poner a hacer música, pero no es ningún contraataque, es sumarse a la tendencia. Claro, claro. Necesitamos músicos que conduzcan programas de radio, escriban en revistas, en diarios. Sí, ya las fronteras no están tan delimitadas. ¿Quién conoce Spleen? Tal vez lo que tengan entre 25 y 35 y hayan escuchado alguna vez Sábado Maldito. 36 también. 36, por supuesto. Bueno. 36 y decir como 35. Sí, claro. ¿Se acuerdan de aquella banda que cantaba algo así como Suerte de Madonna vestida por Ante Garmaz? Uno de los versos más geniales. Sábado Maldito. Esa banda era Spleen y esa banda volvió. La banda de Gustavo Álvarez Núñez. Reeditó el disco con... de invitados inusitada. Ajá. Lo presentó hoy en vivo y va a haber una segunda oportunidad para verlos también en Ultrabar, y quién dice, tal vez algún show en una radio. Epa. No sería la primera vez. No, de hecho estuvo Álvarez Núñez formando parte de Jackson Souvenirs, su otro proyecto, o el proyecto que lo tuvo en los años de esta década que está terminando, por suerte, porque no sabemos cómo se llama. No sería la primera vez que Spleen toque en una radio, en el caso de que Spleen vaya a tocar en una radio. Es verdad, porque alguna vez el programa ese que tenía la cortina de Spleen organizó un ciclo de recitales en la radio que se llamaba Sesiones Malditas, de la que formaron parte artistas como Daniel Melero, Victoria Abril, cuando todavía se llamaban Victoria Abril, cuando todavía no había llegado la carta de documento de la mismísima Victoria Abril, la española, sí, la actriz española. Mucho kitsch, mucho Almodóvar, pero cuando hay que ponerse la gorra... Se la ponen. Babasónicos, cuando no eran la banda quizás más popular de la escena mainstream actual. En aquel momento, Babasónicos era una banda under. San Martín Vampire, la banda que tenía a Sergio Pángaro entre sus filas. Y estaba Rudy de Adicta. También, ¿no? Rudy Martínez de Adicta, es verdad. Femirama, que era Pángaro con María Esquiaga y alguna que otra chica más. Y Baccarat, que era ya el proyecto que después continuaría Sergio Pángaro. Entre todos esos artistas también estaba Spleen, que había grabado 3 canciones en estas sesiones malditas, registradas el 19 de diciembre de 1998. Mire, ya hace más de 10 años, casi 11 años, que esto fue grabado en los estudios de la Rock and Pop. Esto me parece que era cuando todavía la Rock and Pop estaba en... No, ¿ya estaban en Freire? Bueno, no importa, eso no importa. Ya, si decimos, ah, la vieja Rock and Pop de Belgrano, los adolescentes dirán... ¿Qué edad tienen? De Belgrano 370 era, ¿no? O 270. 270. Belgrano 270, ahí en Belgrano y Paseo Colón eran los estudios de la vieja Rock and Pop. Ahí está, Spleen, Gustavo Álvarez Núñez, Javier Diz, otro hombre de letras, sí, sí, por decirlo de una manera, Norman McLaughlin, quien junto a Gabriel Gustavo Álvarez Núñez hicieron Jackson Souvenir en estos últimos años, Mariano Valerio y demás invitados. Toda la redacción de Inrocuptible, más o menos, más o menos. Así que escuchamos desde las sesiones malditas a Spleen, banda que está volviendo por estos días, haciendo el tema Liza. Con los sueños que en esas sábanas dejó, con la certeza de que algo se rompió. Ella se va, ella se va. Baja por el ascensor y se asoma a la realidad. Un hombre es un cuerpo, pero también es algo más, algo más. Y ella se va. Sabe más en qué pensar. Está cansada de tan poca cosa para dar. Y aunque el silencio la venga a consolar, ella se va, ella se va. Toda mujer quiere un amigo que nunca vaya a amarla como mujer. Toda mujer busca un hombre que nunca vaya a tratarla como amiga. Ella se va, ah, ah, ah. discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. ...0810-222-0870... ese es el teléfono que llame usted de donde esté en este momento. Esa llamada le costará como una comunicación local. Por ejemplo, desde... Gobernador Gregores. Nuestra filial favorita. Sí, sí. Saludos a todos. No repetidora, sí filial. Sí filial, así es. No, puede llamar desde Rosario, por ejemplo. Puede llamar desde Córdoba. Puede llamar desde Unquillo. También, si no es de Córdoba capital, sino de algún lugar del interior cordobés. Y le cuesta como si usted estuviera llamando a su vecino de al lado. Sin tener que andar marcando 011 ni nada por el estilo, llama al 0810-222-0870 y se comunica con este programa, deja su mensaje grabado y saluda y se va. O si usted quiere, porque hay gente que es muy conservadora y insiste en llamar al 4999-8700. Ese teléfono también está conectado a nuestro contestador automático, así que puede llamar ese teléfono tranquilamente. Ese llamado no es local. O sea, si llama desde Chaco... Si llama desde Chaco va a tener que marcar el 011 antes y le va a costar como una llamada de larga distancia. Si usted es de Parque Patricios, llama al 4999-8700 y le sale como una llamada local. También está el Messenger, lo que vendrá, radio@hotmail.com, Facebook, Fotolog, Site, MySpace... No tienen escapatoria. Así es, estamos ahí en todos lados. Hemos recibido en esta semana, y suponemos que también en la anterior, ya que la semana pasada no revisamos nuestro buzón, recibimos el último número de la revista Barcelona, el número 172, año 7, de la revista Barcelona, número 172, y un título que se hace eco de una polémica bastante sonsa que anduvo recorriendo los medios locales, con dichos de Diego Armando Maradona. Dice Barcelona: chúpenla, el país sufre una dramática escalada de violencia oral que ya está en boca de todos. Temen que la guarangada llegue a los medios masivos. Y creo que tenemos malas noticias para la gente de Barcelona. La guarangada ha llegado a los medios masivos muchísimo antes de que Maradona haya aceptado siquiera el puesto de director técnico de la selección nacional. Después, distintos titulares, el gobierno le responde a Halloween y decreta el Día del Hombre de la Bolsa. ¿Qué más? Frase del día. Sergio Bergman, rabino y escritor, 2 puntos, abro comillas. Yo soy igual de facho que mis amigos Marcos y Ari. Marcos suponemos que es el escritor. Sí, sí. Y Ari suponemos que es el conductor devenido en escritor de autoayuda. Sí, sí, iba a decir el colega, pero no, no es nuestro colega. Yo soy igual de facho que mis amigos Marcos y Ari. Ahora quiero también ser tan bestseller como ellos. Y la contratapa es muy buena. Para variar. Una candidatura a Premio Nobel de la Paz 2010 para Mahmoud Ahmadinejad. Dice, porque no tiene tropas de ocupación en ningún país, porque tiene mucho menos arsenal nuclear que Barack Obama, ¿eh? Y hay una foto de Mahmoud Ahmadinejad y una bonita paloma de la paz acercándosele, ¿eh? Gracias a la gente grosa de la Barcelona, la mejor revista de análisis político y cultural de Argentina. ¿Quiere usted despojarnos de la revista Barcelona, o por lo menos del último número de la revista Barcelona? Llame al 4325-7390 y pídala a voz en cuello. Revolución Paraíso. Ajá. Es el nombre... ¿Qué conceptos tan contradictorios? ¿Por qué contradictorios? Y porque un paraíso es un lugar en el que no hace falta una revolución para cambiar las cosas. Es cierto. Donde una revolución no es necesaria. El paraíso es un lugar donde las cosas ya están... Los problemas que una revolución viene a resolver ya están resueltos. ¿Y el trotskista cuando muere, a qué paraíso va? ¿Va a un paraíso donde no hay revolución permanente? Donde no hay revolución permanente, claro. Ese es el infierno del trotskista, no, claro, hay paraíso. Claro, claro, claro. Es una especie de trotskismo swedenborgiano, en el cual el tipo elige un paraíso en el cual haya situaciones que deban ser resueltas a través de una revolución permanente. Lo que vendrá el programa que a las 2:20 de la mañana habla de la revolución trotskista swedenborgiana. Así es. Felices sueños para todos. Gracias. Revolución Paraíso, Camino Equivocado es el nombre del disco. Muy linda tapa. Una imagen extraída del Archivo General de la Nación. Se ve un camión atascado, uh-huh, una foto empantanado. En sepia, sí, sí. Sí, sí, y hay un hombre empujando, tratando de sacarlo del fango. Así es. Veremos de qué se trata. Hemos recibido también falopa. Tarde o temprano esto iba a suceder, ya que Pablo Marchetti venía amenazando con enviarnos este disco hacía mucho tiempo. Es para consumo personal, sí, sí. En algún momento compartiremos con los oyentes. Así es. Conjunto Falopa es la agrupación de canciones criollas que tiene a Pablo Marchetti como cantante y letrista. Y hace una semana nos lo cruzamos en uno de los pasillos de Radio Nacional y lo increpamos. Le dijimos, ¿qué pasa con el disco? Y Marchetti, rápido de reflejos, metió su mano en el bolso que portaba y nos entregó el disco de Conjunto Falopa como lo había prometido hacía muchísimo tiempo. El buzoncito de lo que vendrá sigue escupiendo más y más regalos, se ve que se fueron acumulando en estos días. David Amado, que tiene nombre de ganador o por lo menos de finalista de reality show de música, uh-huh, pero no es el caso. Todo en el aire se llama su disco y la tapa tiene un estuche de guitarra abierto o tal vez de bajo. Uh-huh. ¿Quién lo sabe? Y en su interior hay un ventilador, una plantita, una agenda, parece ser, un cassette de vinilo. Bueno, muchas cosas acá adentro y veremos qué hay adentro de la caja. Bien. The Cavanax también nos enviaron su disco. The Cavanax es una banda editada por el sello Eternal Sunday, el sello de Emiliano Canal. Un sello que edita artistas argentinos, pero que cantan en inglés. Tiene esa línea editorial, por decirlo de una manera. Salvo algunas excepciones, como es el material de Valerio Rinaldi o de nuestro amigo el Capitán Fock. Lo demás es todo artistas argentinos que cantan en inglés. Y es el caso de The Cavanax. Una banda que no solo cantan en inglés, sino que tienen una notoria influencia de bandas como los Beatles, los Kings y demás, ¿eh? De hecho, están bien recomendados por dos integrantes de Raspberries, banda también inglesa, británica, y dice, los fans de The Beatles, Badfinger y Raspberry van a amar a esta banda. Todo esto en inglés. Todo esto lo dice Pero en inglés. Esto es, sí, traducción, sí, simultánea, un, así, servicio exclusivo de lo que vendrá. Vamos a ver si en algún momento de este programa escuchamos algo de Cavanax. Átomo, ya había mandado algo Átomo, es más, ya ha sonado en el programa. En este caso manda un DVD, ¿Dónde vas? Lo emitiremos por las pantallas de Radio Nacional. Excursiones Polares, banda del sur del Gran Buenos Aires, de ahí de Quilmes. Una banda con un sonido cercano al folk en algunos momentos de su disco. Y también con algunas cuestiones que tienen que ver con el pop. Hacen a veces en vivo alguna versión de Virus o de Sandro, sin ir más lejos. Y suena más que bien. Sexteto, tres guitarras bien al frente, bajo, batería y teclados. Excursiones Polares también nos han enviado su disco que humildemente se llama Grandes Éxitos. Sencillito, ¿no? Disco debut que se llama Grandes Éxitos, que también tiene un cassette en la tapa. Un cassette estampado en una remera, si no vi mal. En una remera que está secándose al sol. Otra linda tapa. Uh-huh. Prosa Rabiosa. Epa. Una revista. El, sí, reflejo de romper y empuñar el cráneo como culo de botella. Epa. ¿Se puede, reitero, decir botella hasta ahora? Sí, sí, sí. Un lindo lema. El reflejo de romper y empuñar el cráneo como culo de botella. El número cero nos lo ha hecho llegar. Gente amiga. Así es. Estuvimos la semana pasada, el viernes pasado, sin ir más lejos, en la presentación de la revista. Y había mucha gente amiga, ¿eh? Así que Los pastorcitos. Los pastorcitos. Quizás en algún momento se den una vuelta para charlar de las intenciones, seguramente perversas, de quienes hacen Prosa Rabiosa. Baby Scream, artista que estuvo tocando hace algunas semanas en este programa, nos ha enviado finalmente el disco Ups and Downs, disco que nos había prometido, disco que fue editado en el exterior y no aquí. Y que, bueno, finalmente cumplió y nos lo envió en un sobre muy bonito, muy elegante, y que en algún momento también sonará en este programa. Y por último, duró. Se nota que han anotado bien. No es tan difícil hacernos llegar material. No es tan difícil que su material suene en la radio. Así en es. Todas las radios ahora. Ajá.

ay mi consuelito, quiéreme. El barco de la vida, vámonos pronto a navegar. Ay, mi consuelito, la flor más linda, más linda, más linda, más linda, linda cosita linda. Flor de Corrientes y Paraná, te transformaste en mi pesadilla, pero lograste hacerme soñar. Lo que suena es Conjunto Falopa, la banda de Palo Marchetti, y director de la revista Barcelona, con Consuelito, la chica de Corrientes, pero de Corrientes y Paraná. ¿Cómo se llamaba la banda anterior de Marchetti? Sometidos por Morgan. Sometidos por Morgan, otra buena banda con también letras muy ingeniosas. Así es. Ahora viene una tanda que va a llenar nuestros bolsillos de dinero hasta rebalsarlos, y después Sorti en vivo en Lo que Vendrá. Mi consuelito me está matando, este silencio me hace muy mal, decime cosas. Domingos, desde las 2, Lo que Vendrá, con Leonardo Acevedo y Julián Ellensweig. Primer concurso Radio Nacional rumbo al Bicentenario. El objetivo es fomentar la creatividad radiofónica, dándole espacio en el marco del Bicentenario a nuevas voces y propuestas que quieran formar parte de la radio pública en la temporada de verano 2010. Primer concurso Radio Nacional rumbo al Bicentenario. Jurado, Héctor Larrea, Carlos Ulanowski, Liliana Daunes. Toda la información, bases y condiciones en www.radionacional.com.ar. Hoy, domingo 25 de octubre, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro. Montevideo se hace fuerte. Los conflictos en Europa se trasladaron también a América. España combatió allá y acá con Portugal, siempre vecinos linderos. La rivalidad en la conquista y la necesidad de solucionar sus problemas económicos con lo obtenido de sus colonias hicieron de estos focos de conflictos permanentes que se continuaron aún después de la Revolución de Mayo. El virrey Nicolás Antonio de Arredondo tomó la decisión de poner un freno a los portugueses, por un lado para combatir el contrabando que estaba en manos de estos, y por otro, poner un límite a su política expansionista. Para ello, fortificó Montevideo, especialmente su puerto. Nacional, la radio pública, transmitiendo a 212 días del Bicentenario. Con un doble clic, encontrás Radio Online. Programación completa. Nuestra historia. Contenidos. Actualidad y cultura. www.radionacional.com.ar. Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta La razón de los demás, de Luigi Pirandello, con la actuación de Rubén Stella y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo 25 de octubre, a las 22, por Nacional, la radio pública. A nuestra democracia le faltaba una nueva ley de medios de servicios de comunicación audiovisual. Y llegó para que todos podamos informarnos y expresarnos libremente. Ahora el control lo tenés vos. Lo tenés vos. Todos vamos a poder hablar. Es de los argentinos. Como Nacional, la radio pública. Lo que viene es lo que vendrá. Suplemento de cultura joven de Radio Nacional. We'll be right back. han vuelto. A este programa nunca han vuelto porque es la primera vez, pero son viejos conocidos de la casa. Así es, ya estuvieron alguna vez en Operación Escuchar hace ya algunos años. Un programa que jamás hemos hecho. Así es. Desmentimos esas versiones que... Nada que ver con ese programa, no tenemos nada que ver con eso. Hablamos de Sortie. Así es. Que tiene EP nuevo, o sea, no, no es el primer EP que sacan. Este ya es disco. Este ya es disco, con 8 temas ya califica como disco, ¿verdad? Bienvenidos, primero, antes que nada, buenas noches. Preséntense, saluden a quienes estén escuchando en sus casas. Hola, mamá. Ah, no, está en Uruguay, mi hija. Está votando. Pero seguramente está escuchando por internet. Sí. Y con viento a favor, me parece que a él me llega. Sí, llega. Sí. Salude que llega. ¿Está en Montevideo? Sí. Sí, creo que llega, Llega tranquilo. Hola. Ejerciendo su derecho ciudadano. Así es, sí. ¿El resto de sus madres también votando o no? No. No sé qué estará durmiendo. Soy el único hijo uruguayo. Sí, La Fábrica del Silencio entonces es ya disco. Es el nombre del disco. Es un disco hecho y derecho. Que, como vemos, no repite ningún tema del EP. No, son todos algo temas que nuevos. A veces sucede. En este caso, no. Todos temas nuevos. Y algo que también nos resulta muy placentero es que han abandonado por completo el inglés como idioma para las letras de las canciones. Sí. Eso que es una decisión que les costó un tiempo. Sí. Costó, se logró. Sí. Es una cuestión de madurez, me parece. Ajá. Ah, pasa por ese lado. Y sí, a medida que vas cambiando el sonido, vas encontrando tus cosas, vas encontrando tu idioma también. Ya. ¿Qué estuvo pasando en la vida de Sortie en todo este tiempo que los hemos perdido? De todo. Empezando por... Sala de ensayo. Un lugar... Propio. Sí. Y supongo que eso despertó todo lo demás. ¿El disco, la grabación, cómo estuvo? La grabación... ¿En la sala lo grabaron o no? No, en el disco está grabado. En Patada Voladora, de los chicos de Pequeña Muerte, en Moloco, en Peta de Unico, está grabado en No Mires Ahora de Diego Acosta, está producido por Diego Acosta también. Que anda produciendo bastante últimamente. Sí, es como. Hay más estudios que temas. Sí, además. Sí. ¿Qué pasó? ¿Los iban echando de los distintos estudios? O... No, creo que aprovechamos lo mejor de cada uno y también el hecho de económico también. O sea, no todo está pensado para los que no tenemos plata. Bueno, pero hay algunos invitados célebres en el disco. Veo acá Francisco Bochatón, ¿no? Baltasar Comotto, que toca en el tema este que estábamos escuchando. ¿Cómo llegaron a esta gente? Viejos conocidos. Baltasar lo conocimos hace poco. Recordemos Baltasar Comotto, guitarrista de la formación del Indio Solar y de Luis Alberto Spinetta. Y también solista, tiene su propia carrera. Su trío. ¿De dónde lo conocieron a Baltasar Comotto? Bueno, Baltasar Comotto lo conocimos en el festival el Motor Rocker que ha hecho Motorola, lo conocimos ahí. ¿Y vos, Chatón? Y yo soy de La Plata, lo conozco allá. Ajá. Vecinos, digamos. Bien. Está bien, pero de la vecindad a convocar a alguien para participar en el disco hay bastantes pasos a seguir. ¿Cómo surgió eso? No, bueno, yo lo conocía de la... Yo tenía una banda en La Plata que se llamaba Blue Part. Y él había sido productor de la banda. Y bueno, pues quedó la onda. ¿Chatón alguna vez fue productor? Fue productor, sí, de Blue Part. ¿De alguna banda más? Es la primera vez que me entero. La verdad que no sé. Haya producido algo. Habría que preguntarle a él. No saben vida y obra de Bochatón. Saquemos otra bolilla. No, ahí ya no. Y la vida y obra de Bochatón la sabe Bochatón. Sí. Por lo menos la mayor parte, ¿no? No sé si se la sabe toda. Algunas partes quizás ya se las olvidó. La Blue Part. Y La Fábrica del Silencio van a estar presentándolo el viernes 30 de octubre en Plasma. ¿Esa es la presentación oficial? No es la presentación oficial. Ah, va a haber una presentación. O sea, vamos a estar tocando el disco todo lo que podamos. Todavía no está el año. No está hecho todavía. Ah, no está fabricado. No está fabricado. Está en curso. Está en curso. Está en silencio. ¿Para cuánto? Y tiramos 15 días. 15 días. No llegamos entonces al 30 de octubre. No, lamentablemente. Son más. Uh-huh. Igual un adelanto hay en la página de Sorti. En la página de Sorti, sortideweb.com, ahí está Tropa de Asalto para descargarse. Uh-huh. Después nos vamos a vender unos shows y le dieron a presentar el disco el año que viene. ¿La tapa del disco es la que se puede ver en la página? Exacto, sí. Es la tapa del disco. La del gatito. La del gato sin ojos. Ni boca. Impresión. Impresión. Lúcido Santilli hizo el diseño del arte. Bien. Sí. Pero por lo pronto el viernes 30 de octubre van a tocar todo el disco. ¿No será la presentación oficial? Todo el disco, los temas del EP también, uh-huh. Un tema nuevo. Epa, ya hay temas nuevos. Sí, bien. Ojo. Bien. Y van a estar tocando junto a Agosto, Infieles y Baby Scream. Bandas que tienen un sonido en común con Sorti. Guitarra más, guitarra menos. Son bandas sí, guitarras, sí, bandas de rock. Uh-huh. Así es. Hagamos una cosita, ya que se vinieron con un equipete y un par de guitarras y algún instrumento de percusión, vamos a mandar un separadorcito y después de eso se tocan algunos temas. Dale. Dale. Ahí va. Lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Escupo máscaras. eso fue Máscaras. Vamos a hacer la epidemia. Siento Johnny Cash. Johnny Cash tengo. Y esa ya llegaste hoy. Vamos a hacer Sharon. Quieres dormir te hace sentir bien. Allá tú, tu lugar. Te hace sentir bien. Allá tú, tu lugar. Oh. Buenas noches a todos. Fuimos a Sortín. Fuimos a Sortín. ¿Cuál es? ¿Tropa? ¿Así? Sí. Vamos a hacer tropa. Tropa de asalto. Y en vivo en lo que vendrá, adelantando lo que será este viernes 30 de octubre en Plasma, Piedras 1856 Barracas, junto a Agosto, Infieles y Baby Scream. Muchísimas gracias, muchachos, por venir. Gracias a ustedes. Nos vemos el 30 ahí en Plasma. Gracias. Ahora las noticias y después de las noticias, la segunda hora de lo que vendrá. Cultura para todos. literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Retira restos, rastros de tu rostro. Retira restos, rastros de tu rostro. Todo no es todo para mí, también es para vos. Si estás ahí cerrando el número en la cuenta perfecta. Rastros de tu rostro, retiré restos, rastros de tu rostro. Es si luego de haber pasado ustedes la semana pasada un refrito, grandes éxitos como todo hito radial que se precia, y haber coproducido en el especial de la peregrinación a Luján, que por haber sido en horario de ustedes legalmente es una coproducción, Carlos Ulanowski está al tanto de esto ya para incluirlos, más todos los adelantos que he escuchado al comienzo del programa, en su próximo libro sobre historias de la radio. Y en segundo lugar, si es cierto que con los discos que ustedes reciben se marchan jubilosos durante la semana Musimundo a cambiarlos por CD que realmente a ustedes les interesa. Y por esa avidez, por recibirlo, ese reclamo a los chicos que con tanto esfuerzo producen sus discos para luego ustedes cambiarlos por CDs de Arjona y Camilo Sesto y todas esas cosas que a ustedes les gusta. El licenciado Peralmuto. Creo que en... Censura. Sí. No dejaron que... Es que justo estaba haciendo una denuncia gravísima para el Mute. Y lo peor de todo es que se ve que tiene elementos, ¿eh? Tiene elementos que ha investigado y seguramente tendrá imágenes de nosotros entrando a esa cadena de disquería con los discos que los artistas nos envían a lo largo de este ciclo para cambiarlos, es verdad, por discos de Camilo Sesto. De... Por este que sonaba recién, el de Kavanagh. Banda de acá, ¿no? Kavanagh. De Kavanagh es una banda de acá, una banda argentina que sin duda ha escuchado toda la discografía completa de los Kings, toda la discografía completa de los Beatles y demás bandas inglesas. Sí. El último de David Bisbal, ¿me lo aceptarán así como canje? Y capaz que se lo cambian por este de David Amado, que fue el tema que el artista que sonó antes de que los Kavanaghs, con el tema Restos Rastros. Epa, todo un desafío, sí, sí, para... Sí, claro. Muy mala muy leche. Mala intención, ¿eh? Muy mala intención. Un disco grabado, mezclado y masterizado por Sebastián Salvador, integrante de Interama. Uh-huh. Y tenía un sonido similar al Interama, quizás como un especie de... Un Interama acústico, un Interama sin muchos integrantes y con solo una guitarra y una voz. Pero volviendo al comentario del licenciado Perlmutter, sí, es verdad, todos estos discos que nosotros tan ávidamente reclamamos nos envíen, terminan siendo moneda de cambio para que nuestra discoteca se llene de discos de artistas como el ya nombrado Camilo Sesto. José Vélez es uno de nuestros preferidos también. Sí, sí, qué más da, qué más da, qué más da. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Bueno, ahí está, vamos todavía. Me sentía hablando en medio del universo. Ay, Dios. La agenda de lo que vendrá es lo que nos han arrojado por la cabeza y es lo que vamos a hacer. Así que lamentablemente al licenciado Perlmutter no le vamos a responder más porque evidentemente nos ha dado la cana. Ulanowski todavía no editó, ¿no? Lo del libro que estaba pensando sobre las peores trasnoches radiales de la historia argentina, ese todavía no. Todavía no, pero en algún momento saldrá y seremos seguramente la imagen de tapa de ese disco, ya que lo merecemos. La agenda federal de lo que vendrá recorre el país a través de las actividades culturales que allí se dan. Y mire cómo será esto de recorrer el país, que para empezar vamos a dar cuenta de una actividad que tiene lugar en la provincia de Tierra del Fuego. Bien, bien al sur, bien en el extremo sur del país. El domingo 25 de octubre, es decir, hoy, dentro de unas horas, en el IB Festival de Teatro en el Fin del Mundo. Sí, en el cuarto. Ah, o, como dicen ahora, en lugar de decir cuarto, podrían decir en el cuarto avo. En el cuarto avo, claro. Sí, sí, sí. En el cuarto Festival de Teatro en el Fin del Mundo, Ushuaia 2009, dos obras en dos sedes. Mañana, ¿no? El festival viene dándose... Hay que teletransportarse o clonarse. A ver, y más o menos, ¿eh? Porque a las 20 horas, como un puñal en las carnes, citando a la letra de aquel tango, autor Mauricio Cartún. Esto es a las 20 horas, decía, en la sala Nini Marshall de la Casa de la Cultura, que queda en Maipú y 12 de octubre, ahí en Ushuaia. Y a las 21:30 horas, quizás haya tiempo para ir corriendo de una función a la otra, van a estar Los Amados, este grupo de boleros y canciones románticas, que dicen ellos ser de distintos lugares del mundo, cuando en realidad son de acá, de Banfield y de otros lugares. ¿Cómo le gusta refutar mitos? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Rutilante se llama la obra, el musical que están presentando Los Amados en el Centro Cultural Esther Fadul, calle 2 de abril al 1577, también en Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego. Yo me quedo en Buenos Aires porque hay gente amiga. Ah, bueno. Este domingo, hoy, 25 de octubre, ciclo Domingos Especiales en el Especial. Ajá. Ahí en Córdoba. Julián Álvarez. Sí, ahí donde en este mismo instante están dirigiéndose los muchachos de Sorti, porque hay una fiesta del sello Big Making Records, que es el sello virtual que edita el material de Sorti, y se iban ya para Julián Álvarez y Córdoba para el especial, y nos hicieron la invitación, así que seguramente después de después de despachar este programa nos iremos para allá. Sello que también edita Vaqueros Paganos. Así es. Interesante. Nuevito e interesante. Decía, gente amiga y mucha, por lo que veo. Ajá. En el especial, desde las 7:30 de la tarde de hoy, cortometrajes presentados por sus directores. Diego Kartasevich. Ah, mire usted. Aquel que alguna vez participó del ciclo Dos Veces Bueno, uh-huh. Está representando uno, Ana. Uno de nuestros fracasos. Sí, más rutinantes. Sí. Algún ciclo que... Sí, tal vez el fracaso más grande fue el ciclo que sucedió al Dos Veces Bueno. Ah, ¿cuál? Ese yo me lo perdí, ni siquiera me enteré. El ciclo Falso Vivo. Ah, sí, es verdad, el ciclo Falso Vivo fue un fracaso estrepitoso. De todas maneras... la banda... Ay, ¿cómo se llamaba esta? Pájaro Inflamable, discúlpeme. Pájaro Inflamable aprovechó el material que nos envió para Ciclo Falso Vivo y lo editó en DVD. Sí. Así que algunos, por lo menos, aprovecharon la volada y hicieron... Justamente, Pájaro Inflamable aprovechó la volada. Qué rápido que estuvo. Sí, brillante. Ellos sí editaron su material en DVD, ya que poco les sirvió formar parte del Ciclo Falso Vivo. Un éxito más en las producciones que hacemos apostando a la cultura independiente. Así es. Pero volvamos a lo que tiene que ver con el 25 de octubre en el especial. Diego Kartasevich, decía, uh-huh. Tiene un nuevo cortometraje, Ana se llama. Ajá. La protagonista transita por el amor, el odio, el sufrimiento y la culpa, un arco dramático. Y a las 22:30, Flor Maleva, otro grupo amigo de la casa. Así todo es. Esto en el especial hoy. Desde las 7:30. Especial Julián Álvarez y Córdoba, ahí está. Salta, vamos a Salta y vamos a la muestra ¿Viste Latinoamérica? No una pregunta, no es una pregunta, no le está preguntando a usted si ha visto a Latinoamérica, sino viste del verbo vestir, ya que se trata de una muestra que reúne trajes típicos, accesorios, calzado, tocados, sombreros y joyas de distintos países del continente. Un ejercicio más de tolerancia. Uh-huh, así es. Esto es el domingo 25 de octubre en el Centro Cultural América, justamente en Mitre 23, en Salta la Linda. Y una de las gracias principales de la producción de este programa, encarnada en Carolina Bergallo, uh-huh. Es hacernos recorrer a propósito kilómetros uh-huh. Y kilómetros. Entonces, de Salta nos hace ir hasta Tierra del Fuego. Sí, claro. Apostando que en el camino nos engripemos por uh-huh. El cambio de clima. En Tierra del Fuego muestra 1900 imágenes fueguinas, 1950 en la Ushuaia del ayer. Ajá. En adhesión al 125º, ajá. O 125º, sí, como está dicen bien. Todos los conductores, uh-huh. Aniversario de la fundación de Ushuaia. ¿125 años tiene Ushuaia? Sí, sí. Bien. Integrada por... No se le nota, está... Es que el frío la conserva. Claro, claro. Como Disney. 72 obras del español Manuel González Sahamenio. Ajá. Estuvo viviendo uh-huh. En este mundo sí. De los gerundios entre 1884 y 1969. El primer fotógrafo profesional establecido en Ushuaia. Bien. ¿Cuándo es esto? En algún momento supongo que aparecerá en Los Inoportunos. Sí, claro. Porque está en Ushuaia en 1884. Y pero seguramente venía huyendo de algo ese hombre. De Darwin, tal vez. No sé. Ah, quizás lo dejó Darwin. Quizás Darwin se llevó un tucán. Se lo bajó del Beagle y no le avisó que ya salían. No lo sabemos. Uh-huh. Tal vez en antigua casa de gobierno uh-huh. De Tierra del Fuego, en entrada libre y gratuita, uno pueda obtener esa respuesta. Quién sabe. Y tiene razón, nos está haciendo viajar de un extremo al otro, ya que ahora nos vamos a la provincia de Misiones. Y hoy, domingo 25 de octubre, a las 18 horas, dentro de algunas horitas nomás, el ciclo de teatro alternativo presenta a las 18 horas Los Caminos del Deseo, teatro de muñecos. Usted que se queja de el escaso manejo corporal de algunos actores argentinos, bueno, ahí tiene teatro de muñecos, para que ya la cosa esté justificada. El grupo Hadas de Media Luna se llama el grupo que desarrolla la obra Los Caminos del Deseo a las 18 horas. Y a las 20 horas, Goodbye NN, danza, de un extremo al otro. De muñecos actuando a gente bailando de un lado para el otro en el centro. ¡Ah! Mire dónde es. En nuestro lugar favorito de todo el espectro cultural argentino. ¿Dónde es? En el centro del conocimiento. Ya me parece que merece una pauta en este programa. Así porque es. Somos los principales difusores de las actividades así de ese es. Lugar terrenal y metafísico. Así es, justamente. Esto queda en la avenida Ulises López, en el acceso este, al 3300, en Posadas, entrada libre y gratarola. Si están entonces preparando algún parcial, algún final, quieren llegar hasta el centro del conocimiento, ya tienen la dirección exacta. Ulises López al 3300, Posadas. Me quedo en Buenos Aires. Bueno. Ah, justo. Son 11 minutos, sí. Lo que vendrá David Amado. Bien. Toca David Amado hoy. Ah, mire qué oportuno que fue de enviarnos su disco justo una semana antes de la fecha. Maipú 555, nombre de lo que vendrá. Hoy a las 9 de la noche, David Amado y Chiche Bombón. Bien. En Ultra Bar, el lugar donde hoy ocurrió el regreso glorioso de Spleen. Así que es. Tal vez una de esas se pegue una vuelta por un conocido programa de trasnoche. No digo más. San Martín 678 en Buenos Aires queda Ultra Bar. Y vamos a Santa Fe, más precisamente a Rosario, que es la ciudad que más actividades nos entrega a lo largo de todos estos fines de semana. El miércoles 28 de octubre, el ciclo de cine Los 70 Fuera de Cuadro, así se llama, Los 70 Fuera de Cuadro, presenta Fritz el Gato, una animación para adultos, un clásico de la animación. Psicodelia. Antes que existiera la psicodelia, me parece, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? ¿De qué año es Fritz el Gato? ¿De los 60 y pico? No, debe ser contemporáneo a la psicodelia. ¿Usted dice que es anterior? ¿Dónde está la precisión? Está lo que vendrá. Fritz el Gato de Ralph Bakshi, así se llama. Esto es a las 19 y, por si no lo entendió, a las 21 tiene otra función. Esto es en el Museo de la Capital, en Sarmiento 763, en Rosario. La entrada, 5 pesitos. Ahí está el ciclo de cine Los 70 Fuera de Cuadro. Y no, de nuevo. Y se llama Los 60 el ciclo. No Los 70, perdón. Lo dije las dos veces Los 70. Se llama Los 60 Fuera de Cuadro. Claro, de lo que se desprende que Fritz el Gato es contemporáneo a la psicodelia. Los 70, ya la psicodelia estaba muerta y enterrada. Así es. El sueño había terminado. Por suerte, sí, tal vez. Me quedo en Buenos Aires como buen unitario que soy. Y me di cuenta por su barba en forma de U. Y por sus ganas de bailar la resbalosa. Sí. O la resbalosa, que así se dice. Y podríamos seguir citando. Sí, no, está bien, deje. Saludo al amigo Echeverría. Pero ahora está de moda. No, está bien. Ahora que los medios le dan se van lugar. Se van a alarmar. Si usted cita a Echeverría de la manera que yo sé que usted quiere citarlo, la gente va a decir, ¿cómo puede ser que nos escuchan en el exterior? ¿Cómo nos hacen quedar mal? Y toda esa gilada. Digamos que Diego Armando Maradona es simplemente un sucesor. De Esteban Echeverría. El chupe en la de Maradona es... Liga en el matadero, está buenísimo. Ahí está. Buenos Aires, decía, como buen unitario, patilla en U, miércoles 28 de octubre a las 9 y media... Dos grupos, amigos entre ellos y amigos nuestros también. Ajá. Les Mentets, sí. Solitos, sin la orquesta. Y Rubín y los subtitulados en Libario, Julián Álvarez, 1315. Muy bien. Córdoba, el mismo día, miércoles 28 de octubre, incluso a la misma hora, a las 21:30 horas, el ciclo de conciertos audiovisuales, quise decir, y no pude. Desde la emoción al arte. No, desde la emoción... Del arte, del la arte. Emoción está radicada en es el raro, mundo. Porque si una oración que empieza con la palabra desde, generalmente por ahí por el final, incluye la palabra al. No hay una trayectoria, no, sino desde la emoción, simplemente un origen. Un origen, desde la emoción del arte presenta Tiempo Real TR, así se llama la obra. Y la obra consiste en DJs más VJs. Más instrumentistas haciendo del sonido, movimiento, formas y color. Ya que dijo VJs, esos que escriben textitos en una pantalla, ¿son artistas? Y depende, no sé. Porque una cosa es... Te juro que nunca vi eso. Que... ¿No? No. Bueno, no se perdió nada. Esto es en la sala Azucena Carmona del Teatro Real, que queda en San Jerónimo 66 en Córdoba. Tiempo Real, DJs, VJs e instrumentistas hacen del sonido, movimiento, formas y color. Yo me quedo en Buenos Aires bailando la refalosa. Hacen una especie de ejercicio de sinestesia, ¿no? Le falta odorama para mi gusto. En cualquier momento, la vuelta del odorama, lo escucharon primero en lo que vendrá. Decía, me quedo bailando la refalaza en Buenos Aires, miércoles 28 de octubre, aquí mismo a las 9 de la noche. Último concierto del ciclo La Grande. Ah, La Grande, sí, Santiago Vázquez y La Grande. Uno de los 53.000 proyectos de Santiago Vázquez, que hace poco estuvo con Rubén Albarrán de Café Tacuba, la bomba de tiempo. Decía La Grande en Club Araos, gran despedida, gran, con Juana Molina. Y si le digo que tenemos entradas... Más allá de que lo dice, ¿es una realidad o es simplemente una afirmación? Es una afirmación sin ningún fundamento. Que anuncia que tenemos tres entradas 3 entradas sin cargo para ver La Grande en el Club Araos 2424 junto a Juana Molina. Yo conozco muchos fans de Juana Molina. Si no llaman en los próximos 40 segundos, me las quedo yo y las reparto. 4325-7390, 3 entradas tenemos. Al primero que llama le damos las 3. 4325, yo no llegué a anotar, perdón. 4325-7390, 3 entradas para el primero que llame y diga: quiero ir a ver a La Grande Gratarola. ¿El 0800 vale también para este sorteo? Sí, pero si llama no es sorteo, 0800, no, es licitación. Es adjudicación inmediata. No, pero si llama a 0810 es que está llamando al interior. Y si es del interior, no va a querer venirse hasta el Club Araos a ver a La Grande. A no ser que, bueno, si quiere. Si es muy, muy fan. O si piensa viajar justo el miércoles. Bueno, entonces no. 011-4325-7390. Ahí está. ¿Dónde es el Club Araos? En la calle Araos 2424. A las 21 horas, miércoles 28 de octubre, La Grande. Me voy para Córdoba. Bueno. Huyendo de Juana Molina. Miércoles 28 de octubre. Y de los federales. Sí, sí, por supuesto. Después de haber bailado un rato. De la mazorca. A las 10 de la noche. Si no leyeron El Matadero no van a entender nada. No. Y no sé qué hacen acá perdiendo el tiempo escuchando radios y pueden estar leyendo El Matadero. Bodas de Sangre, un clásico. Qué gran obra esa, ¿eh? De Federico García Calor, según Dios, quedó Federico García Lorca, según DNI. En la ciudad de Las Artes, a la Mayor, Avenida Riccieri y Concepción Arenal B, Rogelio Martínez. En el barrio Rogelio Martínez. Pero le estaba haciendo la seña cordobesa. Le estaba haciendo la seña del barrio Rogelio Martínez. ¿Cómo es la seña? Así. Pero descríbala si los oyentes pueden, cuando estén. Oyentes de Córdoba saben cómo es la seña del barrio Rogelio Martínez y saben cuál es la seña del barrio Alberdi, por ejemplo. Y pero si algún porteño culeado va y quiere hacer la seña, que aprenda. Es cierto. Que se hagan de abajo. Así es. Bueno, de todo esto en el barrio Rogelio Martínez, que tiene esta seña que está haciendo mi compañero. En Córdoba. No, ahora estoy haciendo el barrio Alberdi, no me confunda, Erensby. Bodas de Sangre, miércoles 28. Jueves 29 de octubre, a las 21 horas, Francisco Bochatón en Niceto Club. Esto es Niceto Vega 5510. Francisco Bochatón junto a su banda De Bañeros. Se llama De Bañeros, la banda que acompaña a Francisco Bochatón en esta etapa de su carrera solista. A las 9 de la noche. Me voy para Santa Fe. Vaya. Huyendo de las producciones de Francisco Bochatón. Ajá. Ahora que me enteré que es productor. Sí. Jueves 29 de octubre a las 7 y media de la tarde, Los Pueblos Originarios, charla del escritor Osvaldo Bayer sobre la lucha por la tierra y el genocidio. Supongo que será la lucha por la tierra y contra el genocidio. Claro, sí. Uno no lucha habitualmente por la tierra y el genocidio, así como dos entidades complementarias. A no ser que la ideología de Osvaldo Bayer haya cambiado muchísimo, radicalmente en las últimas horas. Yo, la última vez que lo vi, la última vez que hablé con él, no parecía que estaba a favor de genocidio alguno. Esperemos que conserve esos valores y que no sea un militante por el genocidio. Si Osvaldo Bayer cambió su manera de pensar a ese extremo, ya está. Ya perdimos nuestro último bastión de ética. Presentación de la banda de Sicuris del Monumento. Ajá, Sicuris. Los Sicuris son los que tocan el sikus. El sikus es el instrumento hecho de varias cañas. ¿Sería el gentilicio de los que tocan el sikus? No, no es el gentilicio. Es el adjetivo del que toca el sikus, nada más. ¿El ejecutante entonces del sikus? El ejecutante del sikus es un sikuris. O sea, no hay singular. No es un sikuri, dos sikuris. Quizás. ¿Dónde está la precisión? Ya lo saben. Yo creo que Bayer lo debe saber eso. El genocida Bayer. Actúa el grupo Sombra de Fuego de la colectividad boliviana y acompañan comunidades indígenas de Rosario, todas repudiando juntas a Osvaldo Bayer. A Osvaldo Bayer, sí, que sí. Ahora se ha convertido en un militante por el genocidio, sí, sí. Y la lucha por la tierra en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia San Martín 1080 en Rosario. Santa Fe, seguimos en Rosario, ya que el jueves 29, el mismo día, pero media hora después, está el B Festival de Cine Underground. Sí. El quinto o el quintavo. Sí, el quinto Festival de Cine Underground, ciclo de video experimental, cine de culto y puestas audiovisuales. Todo esto en el SEC, que queda en Sargento Cabral, Sargento Cabral y El Río, ahí en Rosario. Le doy opciones. A ver. La Pampa, Córdoba o La Pampa. Tengo dos en La Pampa y una en Córdoba. Y deme una de La Pampa, que hasta ahora tuvimos mucho Córdoba, mucho Rosario, pero nada de La Pampa. ¿Qué prefiere, ópera bufa o muestra fotográfica? Y ópera bufa. A mí siempre me gustó la ópera bufa. Se le nota a Acevedo. En La Pampa, próximo domingo... No, hoy, domingo hoy. 25 de octubre, a sí. las 8 de la noche, puesta en escena de la ópera bufa El Barbero de Sevilla. Un hit. Ah, claro, todos. Una que sabemos todos. Especialmente Jorge Porcel, que hacía Don Mateo y entraba cantando El Barbero de Sevilla. Es cierto. Exacto. Pero mucho mejor ejecutada que estos dos giles que están cantando ahora. Va a estar en el Teatro Español, en Lagos 44, en Santa Rosa, ahí a metros del Ombú. Ahí está. Tengo ganadores. Tenemos ganadores de las entradas para la grande. Jorge, que dijo de dónde era. No dijo de dónde era, pero dejó sus tres últimos números de DNI. Así que quedan a nombre de él las entradas en la recepción de Radio Nacional, Maipú 555. Y lamentablemente él es, le tengo que decir que lo despojan de la revista Barcelona. Usted que estaba ya guardándosela en su bolso. La revista Barcelona va para Laura, que tampoco dijo de dónde era, ¿no? No dijo. Que también dejó sus tres últimos números de DNI, por lo tanto, queda la revista Barcelona en un sobre a su nombre. ¿No quiere pasar Laura el domingo que viene, así me deja tiempo de leerla en estos días? No, está bien. Pase cuando quiera. Quédese con la prosa rabiosa o la sorteamos también. Vamos a sortear todo, así no llegamos a ningún lado. Bueno, está bien, sorteemos. ¿Es el primero que llama? 4325-7390, número 0 de la revista Prosa Rabiosa. Pero mejor que la lean, porque yo ni siquiera pude hojearla y tenía ganas. Así que el que se la lleve, que la disfrute y que la divulgue. Ya que están llamando para... Se da cuenta, ¿no?, cómo son nuestros oyentes. Si no regalamos nada, no llaman, ¿eh? ¿Cómo son? Traemos grupos, los hacemos quedarse hasta cualquier hora, producimos agenda, buscamos información. Se viene una nueva emisión de Los Inoportunos. A nadie le importa. No, los tipos quieren premios, quieren revistas, quieren entradas. Bueno, ¿qué va a ser? Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Ahora me voy a poner a llorar, como niña chiquita. Pero para tapar mi llanto, vamos a escuchar a Francisco Bochatón, ya que el jueves 29 va a estar tocando en Niceto, con un tema de su primer disco solista que se llama Hojas del Caucil. El estribillo me lo sé. Hojas del Caucil. Hojas del Caucil. ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. ¡Hola! Lotería Nacional te propone el primer cuestionario radial que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Listo? ¡Ya! A James Bond, también se lo conoce como 00. ¡Exacto! La novia del famoso superagente de control era la 90 y... ¡Bien! Riverito y el Chavo, ¿tienen en común el número...? ¡Correcto! ¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. Ahora el fútbol es para todos. Se viene la 10ª fecha de la apertura y vos lo vas a escuchar por Nacional. Domingo, a partir de las 14, River Boca, Tigre Huracán. Ahora el fútbol es para todos. Viví toda la pasión del fútbol por Nacional, la radio pública. Empecemos. Gale. Más alto. Gale. Más alto. Gale. Más alto, más alto. Gale. No, no, esto así no funciona. Hay que modernizarse. No hace falta gritar para que su marca se escuche. Si usted quiere que el nombre de su producto se escuche en todo el país, paute Nacional. Comuníquese al 4327-3021. 4327-3021. O a publicidad@radionacional.gov.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. Yo tengo una regla personal para medir cuál es la medida justa de cantidad de gente. Los cuatro fantásticos. Se pueden resumir a finas cuentas de la cantidad necesaria para armar un partido de fútbol. Domingos, de 4 a 6. Yo creo que una gran medida para la playa es si uno puede armar la cancha de tejo. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo, Nicolás Rosinski. Creemos que desde la radio podemos darle un poquitito de calor. Están. Desde el parlante, ahí a su oreja. En la radio pública. Igual escuchar radio es tan barato, ¿no? Dos pilas y nada más. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. I saw it written and I saw it say, I think a moon is on its way. None of you stand so tall. I think a moon and I get you all on the pink moon. Y ahora sí, la sección que prefieren. Sí, vamos todavía, no se duerma, no se duerma, que faltan apenas minutos para que esto termine. La sección decía que es la favorita de aquellos que escuchan este programa, que de hecho muchos se quedan, ponen la alarma a eso de las 4 menos cuarto para despertarse y escuchar solo Los Inoportunos. De hecho, es la única sección en la que sí le hacemos caso a los pedidos. Así es, como es el caso de hoy, que tenemos un inoportuno a pedido del público. Fue Leandro Hank que Ajá. escribió a nuestro Facebook, sí. nuestro nuevo Facebook, porque uh-huh. el viejito ha sido cerrado en un caso de censura. Si mal no recuerdo, con Leandro Hank tuvimos una discusión sobre política muy ardua. Me parece que no era. ¿No era él? Me bueno. parece que era un músico de... De no era músico, recibido. Era baterista. Ah, bueno. Disculpe. No, me parece que no era Leandro Hank. Bueno, la cuestión es que. Ah, él, tiene razón, era otro. Este no importa. Oyente escribió a nuestro Facebook. Busquen lo que vendrá todo junto. No, con Leandro Hank, ¿sabe qué discusión tuvimos? Que, a ver. Que el logo de lo que vendrá, él decía que era la imagen que usaba MTV. Y nosotros tuvimos que aclararle que no, que era un plagio a Andy Warhol. O sea, robamos, sí, robamos, desde ya. Sí, pero no a la cadena MTV, sino a Andy Warhol. Que es... Que es un poco más digno de ser robado. Claro, ¿no? Un poco más interesante. Sí. Dice Leandro Hank. A ver. Che, ¿qué onda con Los Inoportunos? No tanto che. Que vuelvan. Se ve que lo escribió algún día que no habíamos hecho esta sección. Uh-huh. Propuesta... Nick Drake no lo hicieron, ¿no? Hay un par de anécdotas interesantes del tipo. Y Bien. Nosotros que nos debemos a nuestro público, nos olvidamos por unos minutos de que Nick Drake no nos inspira más que aburrimiento. Más que sueño. Y lo complacemos a Leander Hank, y me imagino que unos cuantos que a esta hora tendrán ganas de escuchar algo sobre la vida y obra de Nick Drake, que me parece que sí, hizo bastante de mérito para ser un inoportuno. En primer lugar, Nicholas Rodney Drake nació el 19 de junio de 1948 en Rangún. ¿Dónde queda Rangún? En Birmania. Rangún tiene nombre de localidad del sur de Argentina. No, suena medio lunfa. ¿Qué hace Rangún? ¿Qué hace Rangún? No te hagas el Rangún, porque mirá. ¿Qué te pensás? Que soy otario. Así Rangún. Así que ahí comenzamos con cierto rasgo de excentricidad, por lo sí, menos. Sí, inoportunidad no lo sé. Pero es excéntrico nacer en Rangún, ¿eh? Seguramente Rangún en ese momento era una colonia inglesa, una colonia británica, mejor dicho. Debe ser la celebridad máxima de la historia de Birmania. Bah, estaban esos hermanitos que lideraban... los de los tigres de no sé qué. Sí, sí, que andaban... Se ganaban a los tiros. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Chicos de armas tomar. Sí, sí, sí, pero sí, chicos, chicos. O sea, que no lo habían llevado a la adolescencia y le estaban haciendo el aguante a unos cuantos. Así es. Pero bueno, era ese muchachito y Nick Drake las únicas dos figuras de Birmania. Así es. En 1966, Drake consigue una beca para estudiar literatura inglesa en una college de la Universidad de Cambridge. En la Fitzwilliam College de la Universidad de Cambridge. Sabe que la Universidad de Cambridge tiene distintos colegios. Una universidad sumamente prestigiosa. Así es. Colegios universitarios, ¿no? Colegios, college, en realidad, lo que acá le decimos facultades, ¿no? Allá le dicen college. Aunque retrasó su ingreso a esta facultad para pasar 6 meses en la Universidad de Marsella, en Francia. Y muy académico. Sí, sí, sí, un tipo que dijo, no, me quedo 6 meses más acá en Francia porque era fanático de la cultura francesa. De todo lo que fuera francés, el tipo era fanático. Era admirador de los cantantes de la chanson francés, como Jacques Trenet, Albert Greco, Charles Aznavour, Jacques Brel, Edith Piaf, Charles Brassens, todos esos eran sus modelos a seguir. Entonces, cuando está en Francia, ahí empieza el tipo a agarrar la guitarra y a empezar a componer sus primeras canciones. Una de las cosas que nos empieza a llamar un poquito la atención de Nick Drake es este dato. Nick Drake no sabía hablar por teléfono, así como señor Burns. Es que, o sea, no dominaba el aparato o no era especialmente elocuente cuando tenía que entablar una conversación. Seguramente no era muy elocuente el tipo porque se dice de él que no era muy dado a la charla. Pero quizás no sabía cómo funcionaba el aparato telefónico. Pensaba que era magia, es claro. Más, pensaba que había espíritus como si fuera un bastidor con que tiene almas en forma de voces. Quizás, no sabemos. Un tipo bastante primitivo. Primitivo, sí, sí, sí. Bueno, no sabía hablar por teléfono, pero le encantaba escuchar música con audífonos. Como si fueran categorías mutuamente excluyentes. Bueno. Está la gente que adora hablar por teléfono y están aquellos que... en su lugar prefieren escuchar música. Pero una anécdota, o mejor dicho, un dato que nos llama la atención, sobre todo por esto de que le encantaba escuchar música con audífonos, murió en el año 70 y pico, por lo tanto se perdió la invención del Walkman. Un hecho de finales de la década del 70 y comienzos de la década del 80. Es más, creo que figura en su lápida, en su epitafio, dice Nick Drake... 1948-1970 y pocos. Sí. Murió sin conocer el Walkman. Ya le digo, 1972 me parece que era. Espera que tengo que ir al final de... Ya llegaremos. Hasta 74, ahora, en el 74. Lo que sabemos es que murió sin conocer el Walkman. Murió sin conocer el Walkman. Una tragedia. Dice la información fuente, que no se le conocieron novias serias. Yo supongo que lo que quieren decir es que no se le conocieron noviazgos serios, noviazgos así formales. No, le gustaban las chicas de mala vida. No se le conocen novias serias. Parece más el comentario de una señora de al lado sí, que sí, creo que la biografía la escribió, escribió mi suegra. Una señora gorda que sacaba el banquito a la puerta de su casa y veía decía, ese muchacho Drake nunca una chica seria trajo acá. Le gustaban las tontas y las locas. Así es, como a casi todos. Su breve affair con la cantante François Hardy. Bien. Drake. Me parece que lo quitamos de la lista de inoportunos. Sí, se levantó François Hardy. Pero no ha quedado nunca del todo claro ese affair. Así que nosotros no se lo contamos un poco por envidia. Nick Drake no se llevaba bien con las personas. Sus amigos, dicen, lo querían hasta el cansancio. Pero literalmente hasta el cansancio. Hasta que se cansaban de quererlo, lo querían. Digamos que era bastante pesado. Te quiero tanto que me tenés podrido. Me tenés harto, Nick, tómatela. Lo más curioso, dicen los pocos amigos que tuvo, es que nunca conocieron a alguien con una necesidad tan grande de ser famoso y reconocido. Un tipo... Esto me hace acordar a los diarios de Kurt Cobain. Ajá. De odio a la humanidad, pero quiero que me amen. Ajá. Hay un paralelismo. Sí, claro, una muerte joven, con pocos discos, una obra mínima. Y bastante llorón. Uh-huh. Drake comenzó a grabar su álbum debut, llamado Five Leaves Left, en 1968 con Joe Boyd como productor. Inspirado por la producción del álbum de Leonard Cohen, Boyd quería que la voz de Drake fuese grabada con el mismo estilo cercano, así, e íntimo, sin reverberaciones de pop brillante. Esto es textual de Boyd. Él decía, no le vamos a poner una camarita así de pop brillante porque queremos que suene íntimo como el disco de Leonard Cohen. También Boyd, el productor del disco, quería incorporar arreglos de cuerdas similares a los del disco de Leonard Cohen sin abrumar o sonar cursi, así, unas cuerdas medidas. Las primeras grabaciones no dieron buenos resultados, ya que las sesiones eran irregulares y apresuradas porque eran llevadas a cabo durante el periodo de inactividad del estudio. Mientras en el estudio estaban grabando... Tenemos un hueco. Claro, tenemos un huequito. Acá estaba grabando, Camilo VI. Sí. Descansaba Camilo VI y entraba... Estiraba las patas, iba a fumar algo al patio y entraba Nick Drake y grababa así unas canciones. Entonces empezaron a surgir algunas tensiones entre Nick Drake y Boyd, el productor, sobre la dirección que debía tomar el álbum. Boyd quería usar el estudio como instrumento, hacía la manera de George Martin y los grandes productores de la época. Era lo que se usaba. Claro, era lo que se usaba en esa época. Mientras que Drake prefería un sonido mucho más orgánico, más despojado. Debido a algunos problemas de postproducción, el lanzamiento del álbum se retrasó varios meses y no fue lo suficientemente bien comercializado y promocionado cuando salió al mercado. Por ahora no es demasiado inoportuno. Hubo muchos que corrieron con la misma suerte. Hubo pocas reseñas en la prensa especializada, que lo trataron con cierta indiferencia. En julio, la revista Melody Maker, una de las revistas especializadas de música de Inglaterra, se refirió al disco como poético e interesante. Un eufemismo uno para... Uno de los peores eufemismos que se le pueden dar a un disco. O a cualquier una cosa. Una obra cualquiera, sí. Mientras que en octubre, es decir, muchos meses después, la NME, la New Musical Express, escribió que no era lo suficientemente variado como para hacerlo entretenido. Es decir, que la crítica lo mató. Estamos hablando de la revista que infla y desinfla fenómenos cuando quiere. Así es. Bueno, no lo inflaron. El álbum tuvo poca difusión en la radio, solo lo pasaba algunas veces John Peel. Nuestro mentor, si se quiere. Él no lo sabe, pero nosotros le copiamos casi todo lo que... Sobre todo sus fracasos. Drake estaba decepcionado con la presentación de la funda del álbum. Parece que no era lo que él pensaba para el diseño de tapa. Tenía una lista de temas impresa en un orden incorrecto. Eso sí, ya es inoportunidad. Y reproducía versos que no aparecían en las versiones grabadas en el álbum. Las letras que figuraban en el sobre interno del disco eran distintas a las que estaban realmente grabadas. Seguramente se trataba de versiones anteriores a las que finalmente quedaron grabadas. O tal vez versos que no tenían absolutamente nada que ver. Nena, te quiero hacer el amor, claro, en la cajuela del auto. Claro, y el tipo estaba cantando Pink Moon después. No, Pink Moon no, porque es otro disco, pero no importa. Y un dato más que tiene que ver con esta mala suerte que tiene Nick Drake con sus lanzamientos discográficos. Él edita por el sello Island, que es el mismo sello que editaba la obra de Cat Stevens. O Yusuf Islam. Hoy llamado Yusuf Islam. Y claro, Cat Stevens era, digamos, el artista, junto con James Taylor quizás, de esta onda, de esta onda de cantautores de guitarra acústica y canciones sensibles. Confesionales. Claro. Entonces, si la Island Records le editaba los mismos discos con los de Cat Stevens y los discos de Cat Stevens salían con la tapa que correspondía, con las letras que correspondían, y la NME decía que el disco de Cat Stevens tenía 10 estrellas... Sí, que era más que interesante. Era obvio que los discos de Nick Drake no iban a vender mucho. El segundo disco de Drake se tituló Brighter Later y se editó en 1970. También fue producido por Joe Boyd y... O sea, se habían peleado, pero no tanto. No tanto, no tanto. El segundo disco también se lo produjo John Boyd, pero tuvieron que cambiar un poquito el sonido del disco. Entonces, tiene un sonido un poquito más cercano al jazz. Ajá. Parece que le dijeron a Drake, mirá, el disco este que grabamos el año pasado no vendió nada, vamos a ponerle algún bajo, vamos a ponerle bajo y batería porque si no, no pasa nada. Y vamos a ponerle algún solo de sax y algunas cositas así más yaceras. Bien, o sea, seguramente la crítica compró. O sea, y, no le había interesado tanto el primero, pero... 1970 también era época de jazz rock, claro. Quizás estaba un poquito más acorde con... No, la Melody Maker dijo que el disco era una torpe mezcla de folk y jazz. Torpe mezcla de folk y cóctel jazz, que es peor encima. Sí, sí, es como un proto-Muzak. Así es, una porquería, digamos, básicamente lo que dijo la New Musical Express, no, la Melody Maker. Que dejó de salir hace un tiempito y ahora estamos en la era de las revistas donde todo tiene de 3 estrellitas para arriba. Así nunca es. Una torpe mezcla de folk y no. Cóctel jazz. Eso es verdad, ¿eh? Lo rescatable de estas críticas es que se notaba que no había un dinero detrás. Y tampoco buenas intenciones, ni amiguismo. Si había que pegar, se pegaba. Uh-huh. Si bien Island, quizás estoy siendo un poquito iluso, porque a lo mejor ese comentario de malintencionado, supongamos, sí, ese comentario poco favorable de un disco, hacía que en el número siguiente un disco de ese mismo sello saliera bien criticado. ¿Cuándo aparecía Don Soborno? Don Soborno. Si bien Island Records no esperaba ni quería un tercer álbum, en octubre del 71 Drake comenzó a trabajar en lo que sería su último disco. Por insistidor. Bueno, está bien, Drake. Grabate. Las sesiones solo contaron con la presencia de Drake y de su ingeniero en el estudio, y la grabación se produjo en 2 noches. Un disco relámpago. El disco del que estamos hablando es justamente Pink Moon, el disco que incluye el tema que está sonando de cortina desde hace un rato y que se llama también Pink Moon. Son 11 canciones y 28 minutos de música. Es un disco cortito y al pie. Canciones así de guitarra y voz y nada más. Cuando se completó el disco, Drake llevó el máster, él mismo llevó el máster a la recepción del edificio de Island Records y lo dejó sobre el escritorio de un recepcionista. Así como quien viene a Maipú 555 y le dice a los muchachos de seguridad, tomá, acá te dejo un disco para lo que vendrá. Bueno, lo mismo hizo Drake, pero no le dijo nada a nadie. Agarró y lo dejó ahí en la recepción. No solamente no hablaba por teléfono, sino que no hablaba tampoco cara a cara. Así es. Las cintas quedaron allí todo el fin de semana, de lo cual deducimos que lo llevó un viernes. Brillante. Elemental, mi querido Acevedo. Así que fue el viernes, y lo que también de lo que decimos que el disco se terminó de grabar un viernes, o por lo menos un jueves. Y que se grabó entonces el miércoles y el jueves. Más datos, más... Esto es investigación. Periodismo e investigación. Esto es investigación, carajo. Comprometido con las grandes causas. Así es. Bueno, entonces lleva el máster Drake a la recepción, lo deja ahí, no dice nada y se va. Recién el lunes lo encontraron y dijeron, ah, mirá, estas son el máster del disco de Drake. Así que vamos a tener que editarlo. Sí, sí, los ejecutó diciendo, ah, este seguía con nosotros. Así es. Pink Moon vendió aún menos copias que sus discos anteriores, aunque recibió algunas reseñas favorables. Dijeron, está bueno. Dijeron la New Musical Express y la Melody Maker juntas. El fundador de Island Records, Chris Blackwell, sintió que Pink Moon tenía el potencial de llevar a Drake a una audiencia masiva. Sin embargo, el staff de Island Records estaba decepcionado por la reticencia de Drake a la hora de participar en actividades promocionales, en hacer prensa, ¿no? Drake no asistía a las presentaciones de sus discos. ¿Sabes lo que hacían los de Island Records cuando no llegaba Nick Drake? Ponían una foto de Drake, tamaño natural, la pegaban, la recortaban así contra un cartón y la ponían ahí para que los periodistas le preguntaran cosas. Sí, sí, total, el original tampoco hablaba. Tampoco hablaba mucho. Incluso dicen que la foto respondía algunas preguntas, cosas que Nick Drake jamás había hecho. Y era más simpática. Era mucho más simpática. Y creo que, es más, se levantaba más minas. Así es. De hecho, dice que François Hardy salía con la foto, no con el verdadero Nick Drake. Desanimado y convencido de que nunca podría volver a escribir canciones de nuevo, Drake decidió retirarse del mundo de la música y consideró diversas carreras, desde programador de computadoras, sí, hasta la posibilidad de incorporarse al ejército. Soldado Drake, carrera march. En los meses posteriores al lanzamiento de Pink Moon, Drake se volvió cada vez más distante de sus conocidos y regresó a casa de sus padres. Dicen que a veces se llevaba el auto de la madre y empezaba a manejar hasta que se le acababa la nafta y ahí llamaba por teléfono. Suponemos que... Mamá. Mamá, me quedé acá en la autopista, vení a buscarme. Suponemos que para esto ya habría aprendido a hablar por teléfono, cosa que no sabía cuando recién empezábamos a hacer esta reseña. En febrero del 74 Drake se contacta de nuevo con los productores de sus discos y les dice que tiene listo un cuarto disco que saldría póstumamente como Time of No Reply, que en realidad son los demos de este disco que decía Drake quería grabar. A todo esto ya Drake había cambiado un poco su apariencia. Así dicen, porque murió el 25 de noviembre del 74 de una poderosa sobredosis de un antidepresivo. Algunos dicen que se trató de un accidente, otros dicen que fue un suicidio, pero los que apoyan la hipótesis del accidente presentan como prueba que no dejó ningún mensaje de despedida, una prueba más bien endeble, sí. ¿No? Hay muchos suicidas que no dejan ningún mensaje de despedida. Yo, si tengo un juicio en mi contra, quiero que el fiscal presente ese tipo de pruebas, claro. Y además, en más de una oportunidad, Drake se reconoció como demasiado cobarde para quitarse la vida. Algo que también puede decir uno tranquilamente. Otra prueba sumamente endeble. Los cuatro discos de Nick Drake fueron reunidos en una caja llamada Fruit Tree, árbol frutal, en el 79. Según el biógrafo de Nick Drake, Patrick Humphries, el culto a Nick Drake tiene su origen el 9 de marzo del 79, cuando se edita la primera versión de esta caja, Fruit Tree, que es una de las primeras cajas dedicadas a un solo artista. Y lo de culto es cierto. Porque va más allá del gusto, está más cercano a la adoración lo que tienen los seguidores de Nick Drake en todo el mundo. Así es. Pink Moon, la canción que vamos a escuchar, fue incluida en un aviso de Volkswagen. Bien, bien, Nick Drake. Por fin la pegaste, Nick. Lástima que hacía más de 30 años que estabas unos cuantos pies bajo tierra. Escuchamos a Nick Drake, nuestro inoportuno del día, con Pink Moon. Se fue y el calor pasó. De oro el otoño se coronó. Oí un murmullo y miré hacia atrás. Pero el tiempo se niega a contestar. La gente se fue cuando el sol bajó. Al borde del camino quedé solo yo. Mientras pasaba les quise hablar. Pero el tiempo se niega a contestar. El tiempo sin respuesta me pide estar aquí. Lo que suena es Pedro Aznar haciendo su versión de Time of No Reply, o Tiempo Sin Respuesta, así lo tradujo Pedro Aznar, en el segundo volumen de su disco Quebrado. Se sabe que el disco Quebrado está dividido en dos. En el primer volumen, canciones propias de Pedro Aznar, y el segundo, un montón de covers, entre los que está el cover de Nick Drake, nuestro inoportuno de la semana. Califica como inoportuno. Querer ser famoso y enviar una foto en lugar de uno mismo es un rasgo de inoportunidad, pero más allá de eso, bueno, lo de llamar a la madre cuando se queda sin nafta, cuando ya es un gran durón, también es una inoportunidad, pero hemos tenido inoportunos más inoportunos. Más inoportunos y más interesantes también. Nick Drake, un niño rico que tiene tristeza, como decía. Alguien lo tenía que decir. Sí, vamos. Acabemos con la farsa de Nick Drake. Basta, terminemos con Nick Drake. Este programa se está terminando, pero antes de terminar vamos a darle la entrada al señor Nicolás Rosinski, artista exclusivo de Radio Nacional, conductor o uno de los conductores de Los Cuatro Fantásticos. Bienvenido Rosinski, bienvenido a la Argentina. Muchas gracias, bienvenidos ustedes a... bienvenidos a otros, ya estamos, hace un rato acá. Ya estamos yendo, de hecho, sí. Pero veo que muchas veces le dan la bienvenida a uno y uno quiere responder con el mismo. Sí. La cuestión de la reciprocidad. Quédese con la bienvenida, que yo ya me voy. Qué linda revista tiene en la mano, ¿eh? ¿Se refiere a Prosa Rabiosa del reflejo de romper y empuñar el cráneo como culo de botella número cero? Y en guardia. Sí, me refería a eso. Está bien. ¿De qué se tratan Los Cuatro Fantásticos de hoy, Rosinski? Yo le pido que presten atención porque es un concepto difícil. A ver. Cuatro estilos musicales. Es novedoso. Sí. Vamos a hacer... Es vanguardista. Chacarera. Pero ustedes ya están recibiendo asesoramiento externo. Eso no lo pesaron entre los tres. Asesoramiento médico externo, sí. Vamos a hacer chacarera, jazz, bolero y tango. Ajá. Bien. Nada, hay una palabra para eso. Eclecticismo. En los 90 estuvo muy de moda esa palabra. Sí, no vamos a pasar igualmente ninguna banda del rock alterlatino. Así que no huyan despavoridos del aparato radial que... Si es que queda alguno detrás, del otro lado. Me dijeron que están haciendo un punto de rating. Bien. Un punto. Bien. Un punto que los escucha. Está bien. Uno se llama Carlos. Buenísimo. Va a haber este tipo de humor también, ¿no? En el programa. Sí, sí, no sabe las cosas que tengo preparadas. Me imagino. Este programa se termina, lo que vendrá se termina, pero tenemos que decir que en la operación técnica estuvo en la primera hora el señor Gabriel Zeni, en la segunda el señor Cristian Barrio Nuevo, a quienes les agradecemos muchísimo su aporte a este programa. La señorita Carolina Vergallo en la producción, coordinación de aire, atendiendo el teléfono, sacando fotos, haciendo los videos de los artistas que vienen a tocar este programa y demás. Estuvo Sorti o Sortí, ellos van cambiando sí. la forma. La vez pasada nos dijeron que era Sorti, sí, ahora se presentaron como Sorti. Les gusta hacernos pisar el palito. Leonardo Acevedo condujo este programa. Julián Ellensweig hizo lo propio. Nos encontramos en el programa número 30 de lo que vendrá, que es el domingo que viene. Ahora no es refrito, no es original. Ese es en vivo y en directo. Ahora vienen las noticias y después de las noticias los cuatro fantásticos, así que quédense ahí.